la documentación es la misma que se solicita todos los años, es la fotocopia de documento que se acerca el padre al Ceravanti Ruggeri o algunas de las juntas vecinales, donde están habilitados y están las planillas para que puedan ser confeccionadas, y bueno, de ahí es un trámite que es rápido, digamos, llena la planilla, se lo pasa, nosotros se lo pasamos a una persona dentro del área del Ceravanti que lo levanta al seguro y ya queda habilitado como para que el día de mañana comiencen a subir a los colectivos que van a pasar por las juntas, distintas juntas vecinales del barrio Santa Clara, de los barrios, y bueno, terminando el recorrido en el Cayetano Arias, que se va a hacer la inauguración mañana, 9:15 va a ser la inauguración de las colonias de los niños, de los adultos y la del Cóndor, que comienzan todas el mismo día. Marcelo, entonces, los niños, solamente esa la documentación mínima de identidad. En el caso de los adultos, ¿no necesitan nada médico? ¿Ningún certificado? No, se les pide el certificado médico también, sí, porque eso es algo que, si bien hay un cuestionario médico en la planilla, hay un cuestionario, algunas cuestiones elementales se les preguntan y las pueden llenar. Siempre el certificado médico da un respaldo mayor, digamos, al momento de ver la condición de la persona que viene a hacer la actividad. ¿Eso en el caso de los niños, decís? En todos los casos. En todos los casos. La planilla es única para niños y adultos, y hay ese cuestionario médico, pero también no está de más el certificado médico, que no es imprescindible. Perfecto. Entonces, no es imprescindible. La información médica es la que conoce un papá o una mamá. Enfermedades que tiene el niño, claro. En el caso de adultos, la que él conoce, si tiene alergia a algún medicamento, si tiene un problema estructural, algún factor de riesgo. Perfecto. Cuestiones elementales que para, o sea, si tenemos que sacar también un turno para tener un certificado médico, también se nos hace muy engorroso poder cumplir con toda la demanda. Perfecto. Bueno, y imagino, como siempre, hay también el lugar, la colonia es una colonia que valora la inclusión, así que pueden ir niñas y niños con cualquier tipo de capacidad o algún tipo de discapacidad también. Sí, las personas con discapacidad están contempladas. Claro. No como una colonia aparte, sino incluida dentro de las actividades de los chicos. Esto es una modalidad que ya se viene trabajando hace un tiempo. Y nuestra propuesta es que los chicos estén totalmente incluidos, digamos. Bueno, celebramos que se continúe con esto, que es un logro, sin duda, que se ha consolidado en nuestra ciudad. Así que vamos por continuar con esta colonia de vacaciones que apuesta a la inclusión. Marcelo Barra, muchas gracias. Mañana, entonces, el acto de inauguración de todas las colonias, también la del Balneario El Cóndor, 9:15, ahí en el Polideportivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, te agradezco por el llamado, y como bien, vos bien lo decías, la inclusión es uno de los factores que nosotros vamos a apuntar como gestión. También la de personas adultas mayores, estamos planificando ya actividades, no solamente el famoso Newcom, que es una actividad que ha dado mucho resultado en esta franja de edad, sino estamos viendo otras variables y otras adaptaciones de otros deportes para que ellos también tengan, le podamos ofrecer otra actividad y estén contenidos con objetivos en actividades deportivas que son sanas.